Signo lunar ascendente Aries. Ya habrás escuchado que el mes de julio viene intenso. Las fases lunares para ti más importantes, las fases más importantes de la luna, recae todavía en pilares importantes de tu vida. Por ejemplo, comienzas el día 1 con que aquí hay algo de ti que ya se queda atrás, en ti mismo. Mírate, porque ahí tiene que ver mucho con el perdón, con la compasión y con otras formas también de enfocar tu propia identidad. Así llegas a la luna nueva en Cáncer, ahí es la familia, el hogar, la vida privada. Es una luna que viene con el comienzo de un nuevo ciclo a nivel familiar y todas esas costumbres que en definitiva te han traído hasta aquí. Date cuenta que todo esto se está dando con Urano muy activo. Y mientras uno está en tensión, como Saturno y Marte y Leo, esa luna nueva y ese Mercurio, a partir del día 11 de julio, se va a situar en sextil a Urano. ¿Esto qué significa? Pues que aquí va a haber un crack, otro crack, otro rompimiento, otro cambio radical, otro pasito hacia adelante, hacia ese cambio que estás dando en torno a tu forma de ganar dinero, de estabilizarte dentro de tu familia, dentro de tu vivienda, dentro de tu ámbito particular. También tiene que ver con viviendas virtuales, tu página web, tu forma de ganar dinero vía internet y, por supuesto, la valoración, la imagen, la autoestima. Así que aquí viene un nuevo empuje, en definitiva, para ese nuevo Aries que se está forjando. Un cambio de look. Ganas, porque es que además tu regente está en Leo, signo muy alegre, allí con Venus. Y la verdad es que es una energía muy positiva para dejar latir a tu corazón, vivirla, disfrutar, ¿no? Intentar encontrar esos pequeños placeres de la vida, que allí también es donde Urano te dice, ¿no? Los pequeños placeres ahí son los más importantes y los más bonitos. Así que aprovecha, aunque el miedo al futuro, el no sepas todavía bien cómo enfocar ciertos proyectos, sobre todo si tienen que ver en grupo, en equipo, o incluso que veas que ya en el grupo que tú pertenecías, amistades o tal, ya no tienes la misma afinidad, ¿no? Y ahí es donde también puedes sentirte un poco con ese miedo que Saturno está implantando un poquito. Entonces, pues a superar, porque si no, pues ahí donde, entre dar finales, el futuro y situaciones que puedas tener todavía de papeleos, de trámites, ahí puede haber confrontaciones, ¿no? Hacia el 17 de julio, la luna cuarto creciente en Libra, enfrente de ti, acuerdos, socios, pareja, nuevos acuerdos o disolución de acuerdos, pero que tienen que ver también con, sobre todo con lo que sienta tu corazón, ¿no? Y con todos esos deseos por conquistar dentro de una nueva forma de enfocar tu creatividad en algún asunto sentimental y vuelvo a repetirte con los hijos. Así que así llegarás a la luna del 24 de julio. Luna llena en Acuario, la primera luna llena en Acuario que se va a poner en marcha ahí varias conversaciones, una como la necesidad de equilibrar lo que mueves más cercano y lo que mueves más allá en el futuro, es decir, lo que estás moviendo en el presente para que te pueda servir para el futuro, el poder estar con una persona de más confianza o moverte más en grupo, el hacer un proyecto más creativo, más propio o el moverlo en proyecto ya más en colaboración con otros. Aquí es donde puede haber cambios y sobre todo recuerda que hay decisiones importantes en torno del equilibrio entre la economía, donde ahí va a haber cambios radicales. Así que, mi querido Aries, yo te deseo un estupendo mes de julio y a disfrutar de esa Venus y de ese Marte, que viene también como muy pasional, y fíjate, en el domicilio del romance, auguro buenos momentos. Venga.